Buenas tardes, queridos oyentes. Nos encontramos en una de nuestras secciones más importantes, el aprendizaje de la lengua árabe. El día de hoy tenemos a Mohamed Al-Mutawa, quien es proveniente de Bahrein y nos va a enseñar unas interesantes palabras en conmemoración al Día de la Mujer. Bienvenido, Mohamed, a nuestro programa de Oriente a Occidente. Salamu alaikum. Bueno, después de este saludo, la primera palabra que vamos a aprender el día de hoy es cómo se dice mujer. Mar'a. Vamos a repetirlo. Mar'a. Otra palabra muy importante que vamos a aprender es eres bonita. Anti Yamila. Anti Yamila. Eres inteligente. Anti Dakiya. Eres importante. Anti Muhimme. Anti Muhimme. Vamos a repetir, mujer. Mar'a. Eres bonita. Anti Yamile. Eres inteligente. Anti Dakiye. Eres importante. Anti Muhimme. Ahora, Mohamed, regálanos ese saludo en árabe para desearle a las mujeres un feliz día. Kullu aam wa hadhihi al-yawm yakun Eid al-Mar'a. Bueno, feliz día a todas las mujeres y que sigan aprendiendo mucho árabe. Ma'a salama.